Hoy voy a abordar el tema de cuáles son los requisitos que una iglesia local que sigue el modelo bíblico debería de poner a los que quieren ser miembros de ella. ¿Saben ustedes que hoy en día muchas personas van a la iglesia? Aún así, mucha gente va a la iglesia, pero hay iglesias que han eliminado de su congregación el requisito de hacerse miembros. Para ellos ser miembro es solamente reunirse allí los domingos en la mañana o alguna vez a la semana. Pero hoy vamos a ver que cuando no hay requisitos para que alguien se haga miembro de una iglesia, eso está sembrando problemas. Cuando no hay los requisitos claros para saber lo que se requiere al ser miembro de una iglesia, se están sembrando problemas. Porque simplemente imagínate tú que tú entraras a un trabajo y tus jefes, los que te contratan, no te explicaran claramente lo que se espera de ti. ¿No sería eso causa de mayor inseguridad de tu parte que de seguridad? Porque no sabes a ciencia cierta si estás cumpliendo las expectativas y si estás haciendo cosas que ofenden o no ofenden, o si estás realmente cumpliendo con tu trabajo. Cuando las expectativas son claras desde el principio, hay menos probabilidades de frustraciones y de fracasos. Imagínate que entonces tú quieres unirte a una iglesia local que sigue el modelo del Nuevo Testamento, entonces es importante que esa iglesia te diga lo que espera de ti si te llegas a ser miembro, pero que te lo diga antes, ¿no es cierto? ¿No te has dado cuenta que en algunos trabajos, por ejemplo, hay algunos jefes que se acercan con un empleado, lo llaman a la oficina, ven, quiero hablar contigo, y el empleado se pone nervioso? ¿Por qué? Y le dicen, ¿sabes qué? Estás despedido. Y él dice, ¿pero por qué? Pues porque hiciste esto y esto y esto mal. Y entonces el empleado dice, pero yo no sabía. ¿Por qué me sancionan si yo no sabía? Y luego llaman al otro empleado que según el compañero estaba trabajando mal y lo premian. Entonces tú dices, este es un trabajo de locos. Porque no está claro ni lo que se espera de las personas, ni la manera de ganar promociones. Pero cuando las cosas son claras, hay un sentimiento de justicia y de expectativa de progreso por parte de los que son miembros. Pues en la iglesia no es la excepción. Y vamos a ver versículos de la Biblia hoy que nos responderán preguntas importantes. Hoy voy a responder a tres preguntas importantes. En primer lugar, voy a responder a la pregunta de ¿cuáles son los requisitos para llegar a ser miembros de una iglesia local a la luz de la Biblia? Segundo, voy a responder la pregunta de ¿cuál es el valor de ser miembro de esta iglesia local, nuestra iglesia Gracia? Y por último, rápidamente contestaré la pregunta de ¿cuáles son los privilegios específicos de ser miembros de nuestra iglesia local? Aquí entre todos nosotros, algunos son miembros y otros no son miembros, se congregan regularmente con nosotros y algunos vienen de vez en cuando o por primera vez. Así que a través del estudio de hoy, usted va a poder aclarar algunas de sus dudas con respecto a este tema. Y si Dios mueve el corazón de usted para hacerse miembro de nuestra iglesia, ya va a tener una idea general de lo que eso significa. Ok, así que voy a empezar entonces con la primera pregunta de hoy. ¿Qué se requiere para que alguien sea miembro formal de una iglesia local? De cualquier iglesia local. Cuando usted cree en el Evangelio, el Espíritu Santo producirá en usted nuevos deseos. Entre esos deseos estará el deseo de congregarse con otros cristianos en una iglesia local. La semana pasada expliqué la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. Si usted no vino y quiere escuchar la enseñanza, entre a nuestro sitio de internet o solicite una copia en CD. Pero ser miembro formal de una iglesia local es más que congregarse. La Biblia nos da a entender que para ser miembro activo de una iglesia local hay cuando menos 5 cosas, 5 requisitos que deberían de ser cumplidos. Para los que toman nota, ahí en su boletín hay espacio si le interesa hacerlo. Esos 5 requisitos son, obviamente, creer en el Evangelio, como dijimos la semana pasada. Número 2, bautizarse. Número 3, una vida honorable. Número 4, estar de acuerdo con la doctrina. Y número 5, sujetarse a los líderes espirituales. Voy a explicar esos 5 requisitos. En primer lugar, para ser miembro de una iglesia local, uno no puede ser miembro de una iglesia local si no es miembro de la iglesia universal. Y la iglesia universal, vimos la semana pasada, es el cuerpo de creyentes que está en todo el mundo, a través del cual nosotros entramos creyendo en el Evangelio. Al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio, venimos a ser un miembro de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Así que para ser miembro de una iglesia local, pues también necesitamos creer en el Evangelio. Como ya expliqué eso con detalle la semana pasada, y voy a hablar un poco más en el siguiente punto, con eso voy a dejar por ahora. Efesios 1:13, leímos la semana pasada, que decía, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Segundo requisito es el bautismo en agua. Para eso los voy a dirigir a Romanos capítulo 6. Búsquelo en su Biblia o preste atención en la pantalla. Fíjese bien lo que dice este pasaje. Lo vamos a leer con un poco de detenimiento. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Mire lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo Pablo, miren, ustedes ya fueron bautizados. ¿No saben lo que significa el bautismo? O sea, ¿no les explicamos? ¿O no les explicaron los que los bautizaron? Pablo está diciendo, para empezar aquí, que cuando una persona ha sido bautizada, se le explica ciertas cosas, o sea, el significado del bautismo. Y dentro de esa explicación, hay algunas cosas que deben de haber quedado claras. Y Pablo les dice, ¿no saben? O sea, como diciendo, sí saben, pero por si acaso se los voy a recordar, dice Pablo. Y luego dice, entonces veamos con detenimiento este versículo, dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y luego en Colosenses, un pasaje paralelo, nos va a servir para explicar un poco mejor este asunto. Colosenses 2:12, mire cómo lo dice aquí. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, con Cristo, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Ahora voy a explicar, mire, la Biblia dice que una persona cuando cree en el Evangelio, cuando cree que sus pecados le merecen el infierno y prefiere dejar sus pecados para confiar en el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo cubre los pecados. El sacrificio de Cristo satisface las demandas de Dios, porque la demanda de Dios es que el pecado merece la muerte y el infierno. Entonces Cristo viene y sin pecado Él muere para pagar ese requisito de Dios. Y ahora Él, Cristo, demanda que se crea en Él y en su sacrificio y en la resurrección que Dios el Padre operó en Él. Y al creer en Cristo, Él entonces, Dios le aplica el perdón de los pecados al pecador arrepentido, creyente. Ok. Entonces ahora esta persona ha creído en Cristo. Pero en la Biblia dice que los que han creído en Cristo manifiestan públicamente esa expresión de su fe a través del simbolismo que es el bautismo, que es agarrar a una persona y sumergirla en agua como un símbolo de que si estuviera siendo sepultada, su vida vieja antes de Cristo murió, con todos sus pecados se muere y lo enterramos en agua. Y al sacarlo del agua sale como una nueva persona, es el mismo sujeto, pero ahora empieza una nueva vida. Vivir para Dios, vivir para Cristo. Bien, oigan lo que le voy a decir. según Colosenses, que estamos viendo aquí, el bautismo solo cuenta cuando la persona ha ejercido fe. Ahí lo dice claramente el pasaje, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, con Cristo, por la fe. Es por la fe que nosotros, al celebrar el bautismo, participamos de estas cosas. Ahora voy a explicar claramente esto, mire. Hoy en día en las iglesias cristianas y en las cruzadas evangelísticas que se suceden alrededor del mundo, cuando una persona, cuando los que predican el evangelio le explican a la gente estas cosas, al final de la reunión suelen solicitar como respuesta de parte de la audiencia algún acto visible. Es decir, alguien predica el evangelio, lo que acabo de explicar y con más detalle, con más entusiasmo, convicción, si ustedes quieren. Pero al final él dice, si usted quiere recibir el perdón de sus pecados y seguir a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces van a decir algo como esto: levante su mano, o pase aquí al frente, o llene una tarjeta. Hay muchas formas que ellos piden. Ahora les voy a decir cuál era la forma del Nuevo Testamento. La forma del Nuevo Testamento para pedir eso era: todos los que se han arrepentido de sus pecados y creído en Cristo para salvación, entonces los apóstoles decían, bautícense. Esa era la forma visible. Esto de creer en Cristo sin bautizarse hoy en día es invento moderno, pero no existe en el Nuevo Testamento. Por eso, si tú has creído en Cristo y no te has bautizado, bautízate. ¿Porque lo digo yo? No. Porque lo dice la Biblia. Si tú no te bautizas, puede ser, cuando menos por dos razones. No estoy tratando de hacer sentir mal a algunos de ustedes, porque yo sé que algunos de ustedes no se han bautizado. Pero no puedo dejar de decir la verdad solo porque se sientan mal. La verdad se tiene que decir. Y esta es la verdad. Muchos no se bautizan después de haber profesado su fe en Cristo porque no está seguro. ¿Por qué se bautizaría si no está seguro? Cuando alguien está seguro que al creer en Cristo sus pecados han sido perdonados y que Dios le llama a una nueva vida y seguir a Cristo como su rey, como su amo, lo obedece. Pero si no está seguro, si dice, ¿qué tal si esto es una secta? ¿Qué tal si me están engañando? ¿Qué tal si después me van a sacar gato por liebre? ¿Me van a pedir algo que yo no? Entonces mejor me espero, dice. Mejor me espero. Porque no está seguro. Otra posible razón por la que las personas no se bautizan es porque su conciencia les dice que si se bautizan están tomando el cristianismo en serio. Y saben que en sus vidas hay áreas de desorden moral que les reprenden su conciencia. Y entonces ellos dicen, no, pues si me bautizo ya tengo que andar en serio, no puedo andar con juegos. Mejor no me bautizo, dice. O sea, la lógica humana es, mejor sigo así como estoy que ponerme serio con Dios. Y no vamos a rechazar a nadie en esta iglesia porque no se bautice. Pero yo le vuelvo a decir, si usted hubiera vivido en los tiempos del Nuevo Testamento, y usted hubiera profesado creer en Cristo, pero no se hubiera bautizado, los apóstoles y los creyentes no lo hubieran considerado a usted cristiano. Lo hubieran considerado amigo de los cristianos, simpatizante o cualquier otra cosa. Cristiano no. Por eso en esta iglesia, para que usted sea miembro de nuestra iglesia local, se debe bautizar. Y si yo me bauticé cuando era niño, mis papás me bautizaron. Bueno, si usted lo bautizaron sus papás, antes de que usted comprendiera el evangelio de Cristo por medio de la fe, antes que usted tuviera la decisión voluntaria y deliberada de creer en Cristo como su Salvador, entonces ese bautismo no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque Jesús dijo muy claramente, dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. O sea, Jesucristo dijo, primero decides ser discípulo y luego lo bautizas. Primero crees para bautizarte, no es primero te bautizo para que creas. En ese esquema donde mis papás me bautizaron, a mí también me bautizaron cuando era niño. Lo que mis papás hicieron al bautizarme fue, me bautizaron porque ellos tenían el deseo que yo fuera cristiano cuando yo creciera. Y no hay nada de malo en ese deseo. Pero yo no decidí. Ahora fíjese bien la ironía. No es que quiera hablar mal de mis padres. Pero cuando mi papá me bautizó, él me bautizó. con mi mamá. Ahí hasta tengo una foto. Y después de que mi papá me bautizó, mi papá se hizo ateo. Ahora mi papá es ateo. Por eso digo, esa es la ironía. Él me metió a un ritual con la esperanza que yo fuera un cristiano según ese esquema. Pero él dejó ese esquema. En el cristianismo no se puede seguir por terceros. Usted toma la decisión. Cuando usted decide creer en Cristo y seguirle, usted se bautiza. Como una respuesta de obediencia. Hace poco alguien de aquí, o alguien que viene de vez en cuando, me preguntó: pastor, yo empecé a asistir a una iglesia cristiana y ahí me dijeron que me bautizara y me bauticé. Ahora me debo de bautizar otra vez aquí, aunque yo ya me había bautizado cuando era niño por mis papás, pero luego empecé a asistir a una iglesia cristiana y ahí me dijeron que me bautizara otra vez. Y entonces yo le hice esta pregunta muy simple, le dije: mira, cuando viniste aquí la primera vez, ¿ya te habían bautizado? Sí, me dijo. Y yo le dije: ¿te acuerdas la primera conversación que tú y yo tuvimos? Sí, sí me acuerdo, me dijo. Cuando yo conversé contigo, yo te pregunté: ¿en qué confiabas tú para ser salvo? Y me dijiste: en tus buenas obras. ¿Te acuerdas? Y me dijo: sí. Entonces, ¿habías entendido el Evangelio? No. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y él me dijo: es que la Biblia dice en Efesios un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo. Le dije: sí, cuando Pablo dijo un solo bautismo, se lo dijo a los Efesios, porque ese pasaje está en Efesios 4, expliqué yo. Un solo bautismo, le dije. Da la casualidad que a los mismos Efesios que Pablo les dice en Efesios 4, un solo bautismo, cuando vas al libro de los Hechos capítulo 19, dice que Pablo llega a Éfeso y se encuentra unos discípulos en Éfeso que le dijeron que se encontraron con Pablo, y Pablo les dice: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Le dice Pablo a ellos, y les dice a ellos: ¿el Espíritu qué? Dicen ellos. El Espíritu Santo, dice Pablo, ¿quién los bautizó? Dice, ¿con qué bautismo fueron bautizados? Y dicen ellos: con el de Juan el Bautista. Ah, dice Pablo, entonces dijo: no. Y dice que les vuelve a explicar el Evangelio. Y dice que una vez que les vuelve a explicar el Evangelio, ellos creyeron. Y dice el texto claramente en Hechos 19, y fueron bautizados. Así que los mismos que se congregaban en Éfeso tuvieron varios bautismos, pero después, años después, Pablo les escribe una carta y les dice a ellos: un solo bautismo. Pregúntese usted, ¿a qué bautismo se refería? Al bautismo que una persona experimenta después de oír el Evangelio y creerlo. Todos los bautismos que una persona haya experimentado antes de haber oído y creído en el Evangelio no cuentan para Dios. Por eso Pablo dice: un solo bautismo. ¿Cuál? El que se experimenta después de creer o al creer en Cristo. Ahora, si usted fue bautizado en otra iglesia después de haber creído en Cristo, entonces sí, no se tiene que bautizar otra vez. Porque también hay iglesias que dicen: no le hace que sea bautizado en otro lado después de creer en Cristo. Aquí se bautiza otra vez si quiere. No, tampoco hay que ir más allá de lo que dice el texto. Así que para responder, sí, es importante bautizarse. Es importante bautizarse. Que quede claro. Para ser miembro de nuestra iglesia usted se debe de bautizar. Pero si usted es una persona bautizada después de haber creído, entonces eso no es el único requisito, hay otros requisitos. ¿Hasta aquí están conmigo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos ya se bautizaron después de haber creído en Cristo? Levanten su mano. Miren, todos los que levantamos las manos después de haber creído en Cristo, después. Ahora, algunos de ustedes no la levantaron, pero quiero que sepan que el día que ustedes quieran se pueden bautizar. El 30 de noviembre, ese domingo, va a haber bautismos. Si usted todavía no se bautiza, hágalo. Lo invitamos a obedecer el llamado de Cristo, a bautizarse como una expresión de su fe. Ya dije entonces, bautizarse es el segundo requisito. El primero es creer, el segundo es bautizarse. Tercer requisito: una conducta honorable. En este mismo pasaje de Romanos capítulo 6, seguimos con el siguiente versículo, versículo 4. Dice Pablo: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él, con Cristo, en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos qué. A ver, no los escuché. ¿Llevemos qué? Fíjense bien lo que Pablo está diciendo. Vuelvo al pasaje, cito el versículo 3 que leí hace rato, dice, ¿acaso no saben? Les dice, ¿acaso no saben lo que significó el bautismo cuando lo tomaron? O sea, ¿que no les explicaron? Sí les explicaron, ¿cómo de que no? ¿Qué significa el bautismo? Que tú estás dispuesto a dejar tus pecados, a morir al pecado y a creer en Cristo, y al creer en Cristo te unes a Él. Pero no es para vivir, seguir viviendo como tú quieres, es para vivir una vida nueva. ¿Una vida nueva? ¿A qué se refiere exactamente con una vida nueva? Él mismo lo dice en el versículo 11 de Romanos 6, leo en voz alta. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos. ¿Vivos para quién? Para Dios. Esa es la diferencia. Cuando una persona confía en Cristo, no solo acepta a Cristo para que se pueda asegurar su ida al cielo, sino porque ahora quiere vivir ya no para sí misma. ¿Para quién quiere vivir? Para Dios. Para Dios. Para Dios. Mire otro pasaje, Gálatas 2:19. Dice Pablo, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para mí mismo. ¿Eso dice? Para Dios. Para Dios. ¿Por qué algunos podrían ser no admitidos como miembros de nuestra iglesia? Porque quieren vivir una vida deshonesta. Ahora, no se confunda. No estamos diciendo que para ser miembro de nuestra iglesia usted tiene que ser perfecto. ¿Quién es perfecto? Levante la mano para darle pamba. ¿Alguien nunca peca, nunca falla, no? Todos pecamos, por desgracia. Pero una cosa es vivir para pecar y otra cosa es vivir para Dios y pecar. ¿Comprendes lo que digo? No esperamos aquí que la gente sea perfecta. No, nadie, ni Dios no espera que uno sea perfecto. Sí quiere que seamos santos, perfectamente santos. Pero está Dios transformando nuestra vida poco a poco. Pero sabemos que el deseo de vivir para Dios debe estar presente en una persona. Por eso dije que el tercer requisito para ser miembro de esta iglesia es tener una vida honorable. O sea, si usted se dedica al tráfico de indocumentados, si usted se dedica al latrocinio, al robo, si usted se dedica a la estafa, si usted se dedica al negocio sucio, si usted quiere vivir de manera inmoral, si usted es un vicioso, y dice que conoce a Cristo y que quiere seguir a Cristo, incluso se bautiza, pero sigue amando el pecado, rindiéndose al pecado como esclavo, no hace sentido. No significa que las personas pueden cambiar en su propio poder. Es Cristo el que nos cambia. Es Cristo el que nos cambia. Pero si se empieza bien, si se empieza uno rindiéndose a Cristo, cuando uno recibe la salvación de Cristo, uno debe de saber que Él nos está llamando a vivir ahora para Dios. Hoy en día existe el mensaje del Evangelio diluido porque se predica las virtudes de Dios, no al Dios de las virtudes. Dicho en otras palabras, la gente quiere el regalo de la vida eterna, pero no quiere al regalador, no quiere al Dios que lo regala. La gente quiere el regalo de Dios, pero no quiere a Dios. La gente quiere tener su lugar asegurado en el cielo, pero no quiere vivir para Dios, quiere seguir viviendo para ella misma. Pero en la Biblia no hay una predicación de ese evangelio. Por eso en la Biblia, solo 16 veces en el Nuevo Testamento se le llama a Cristo Salvador, y más de 600 veces Señor. Señor significa amo. No puedes tú aceptar a Cristo como tu amo y tú seguir haciendo lo que se te antoje en tu regalada gana. Cristo tiene que decidir por ti. Mi hija y nosotros hablábamos de estos temas hace poco y nos decía, oye, pero entonces nunca dejamos de ser esclavos, porque antes éramos esclavos del pecado y ahora terminamos siendo esclavos de Dios. Exactamente, le dije, sí, exactamente así es. Y ella me decía, como que no es justo, ¿no?, que no éramos hijos de Dios, como que esclavos. Yo le explicaba, entonces sí, mi hija, nomás que la diferencia es que ser esclavos de Dios y ser hijos de Dios es lo mismo. Dios es tan bueno como amo con nosotros, que llevar el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Esa es la diferencia. Pero el pecado es un esclavo, es un amo brutal. Porque te da tantito y te cobra para siempre y te conduce a la muerte y al infierno. Pero de que vamos a ser esclavos, vamos a ser esclavos. Yo prefiero mil veces ser esclavo de Cristo que del pecado. Porque eso es lo que el pecado hace con nosotros, nos esclaviza. Cristo rompe esa cadena de esclavitud, pero hay que vivir para Dios. Por desgracia, a veces queremos la salvación, pero no queremos obedecer a Dios. Y Dios nos llama, no, sigue a mi Hijo, siga a Cristo. Así que para ser miembro de nuestra iglesia, no esperamos que usted sea perfecto, pero esperamos que usted entienda, que diga, no, sí, yo sí quiero vivir para Dios. No sé cómo será eso, porque estoy empezando, soy nuevo, pero estoy dispuesto. ¿Ok? ¿Estás dispuesto? Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Estás dispuesto a vivir para Dios? A medida que Dios te va mostrando, tú vas dando el siguiente paso. Creer en el Evangelio, bautizarse y una vida honorable con la disponibilidad de agradar a Dios. Número 4. Para ser miembros de la misma, de una misma iglesia, deberíamos de tener la misma doctrina. La misma doctrina. Oiga cómo lo dice el profeta Amós. Dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Esa es una pregunta. Respóndanmela. ¿Pueden dos caminar juntos y no ponerse de acuerdo? ¿Pueden dos andar juntos y no ponerse de acuerdo? No. A ver, levanten la mano los hombres. A ver, levanten la mano los hombres. A ver, levanten la mano las mujeres. ¿Y los otros qué? Es que no sé. No, no, bueno. ¿Cómo que no sabes? ¿Eres qué eres? ¿Verdad? ¿Eres qué eres? Pues no. O sea, ¿pueden andar dos juntos y no ponerse de acuerdo? No, no pueden. Tito. Tito fue el pastor que Pablo instaló en la isla de Creta para que pusiera orden en la iglesia. Había un relajo ahí en la iglesia de Creta y Pablo lo deja allí para que ponga en orden lo que estaba deficiente. Y esta es una de las instrucciones que Pablo le da a Tito, que él debe de hacer para poder poner el orden. Dice Pablo, mira Tito, hay desorden en la iglesia, te voy a dejar a ti para que pongas orden. ¿Y qué hago para poner orden? Pues voy a hacer varias cosas. Entre esas cosas va a ser esto. ¿Qué? Tito 1:9. Debe apegarse a la palabra fiel, hablando del obrero de Dios, del pastor, del anciano, del líder. Según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Con la doctrina corregimos a las personas, pero cuando no hay unanimidad de doctrina, hay conflicto. Dice también, segunda de Juan, versículos 9 y 10, algunos de ustedes han leído esta carta, está muy interesante. Dice Juan el apóstol, todo el que se descarría, ¿qué es descarriarse? Es como un tren que se sale de las vías, ¿verdad? O como una oveja que se sale del camino y se extravía. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, entonces ¿qué es descarriarse aquí? Pues no permanecer en la enseñanza de Cristo. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Muy duro este pasaje. Una vez aquí en una enseñanza que tuvimos, una persona se indignó conmigo. Porque yo dije, usted no debe de recibir a los testigos de Jehová en su casa para que le enseñen, porque están enseñando una diferente doctrina. Y se indignó. Y yo le dije a esa persona, si quieres enojarte, enójate, pero te estás enojando con Dios, le dije. Yo nomás estoy diciendo lo que dice y le leí este pasaje. Dice, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Lo que está diciendo el pasaje no es que no recibamos a personas en la casa. Está diciendo que no recibamos a personas en la casa para que nos enseñen otra doctrina. Eso es lo que está diciendo. Ahora, miren, se hizo un estudio aquí en Estados Unidos, apenita, está fresquecito como pan caliente. Algunos hasta lo han de haber leído. En una encuesta a nivel nacional auspiciada por Lionet Ministries, la realizó Lifeway Research, entrevistaron una muestra representativa de 3.000 adultos que viven en Estados Unidos, tomando en cuenta los distintos géneros, edades, etnias y niveles de educación. La encuesta se realizó del 25 de febrero al 5 de marzo del 2014. Los resultados tienen un margen de error menor del 2%. O sea que lo que dicen estos resultados es lo que está pasando ahorita en la iglesia, en las iglesias evangélicas como esta en los Estados Unidos. En inglés, en español, todas las iglesias evangélicas. Si usted quiere ver el reporte completo, está en thestateoftheology.com. Ahí lo pueden leer completo, ¿ok? Pero aquí viene el resumen, porque está muy completo el reporte. Ahí les va, les traduje algunas partes al español. En el reporte se nos dice lo que opina la sociedad y también la iglesia. Ahora les voy a decir nada más la opinión de la iglesia. Fíjense bien, como la mayoría de las iglesias ya no ponen requisitos para que la gente se haga miembros, entonces la gente viene creyendo lo que quiere y ya es parte de la iglesia. Pues entonces eso representa lo siguiente. La gente en la iglesia evangélica ahorita en el 2014 está de acuerdo que aún el pecado más pequeño merece condenación, solo el 51%. Solo uno de cada dos personas que vienen a la iglesia evangélica cree que los pecados nos conducen al infierno. La otra mitad dice, no es para tanto. No estamos hablando de los que no van a la iglesia, estamos hablando de los que vienen a estas iglesias. Ni siquiera estamos hablando de otras iglesias, de las que predican la Biblia. El 44% dicen que todos pecan, aunque sea un poco, pero la mayoría son buenos por naturaleza. Hay un 11% en las iglesias evangélicas que dice que hay muchos caminos para llegar al cielo, que Cristo no es el único camino. En las iglesias como esta. 74% dijo que estaba de acuerdo en que habrá gente en el cielo que nunca oyó de Cristo. Nunca oyó de Cristo, pero de todos modos la hizo. El individuo debe contribuir con su esfuerzo para su salvación personal, la mitad de los que asisten a la iglesia. Otras, rápido, Dios tiene autoridad sobre la gente porque los creó. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios tiene el derecho de mandar, es nuestro creador. Pues 12% de la iglesia dice, no, Dios no tiene derecho de mandar. Adorar a solas con mi familia es una razón válida para no ir a la iglesia. 30% de los que van a las iglesias evangélicas dicen, se vale no ir a la iglesia si leí mi Biblia en mi casa. Eso dicen ellos. 7% de los que van a la iglesia evangélica dicen que la iglesia local tiene la autoridad para declarar que yo no soy cristiano. O sea, ellos dicen, no, nadie tiene derecho a decirme si yo soy cristiano o no. Aunque te lo digan con la Biblia, no, eso es entre Dios y yo. Y solo el 41% de los que vienen a la iglesia dicen que los sermones de mi pastor, dicen que los sermones de mi pastor no son autoridad sobre mi vida. O sea, casi la mitad de los que vienen a la iglesia dicen, vamos a ir al pastor a oír sus ideas. Son sus ideas. Claro, si vas a una iglesia que no predica la palabra de Dios, pues no le hagas caso al pastor. Pero si vas a donde te enseñan la Biblia, y tú, como en el buffet, este sí me gusta, ese no. Este sí, ¿de qué habló? No, pues que, no, pero ya habló del bautismo, yo no me quiero mojar. No, yo no me bautizo. Y aquí sí, no, a mí sí me gusta esto. Entonces, la gente escoge lo que le gusta, y en lo que está de acuerdo, lo acepta, y lo que no está de acuerdo, lo desecha. Ese es el estado actual de la iglesia. ¿Saben por qué está así la iglesia? Porque no creemos lo mismo. Porque no se habla. A ver, ¿qué creen en esta iglesia? Recientemente yo agregué a nuestra declaración de fe. Para los que no saben, en nuestro sitio de internet está nuestra declaración de fe detallada. Yo la escribí. Y está con versículos y yo estoy abierto a que nos sentemos a platicar de cualquier doctrina que ustedes quieran, decirles por qué creemos con esto. ¿Ya la leíste? ¿Ya leíste lo que creemos? Deberías de haberla leído para ver si estás de acuerdo con nosotros. Si no estás de acuerdo, con gusto nos sentamos a platicar. Hagamos una cita y platiquemos. Ya. ¿Ok? Pero hay que estar de acuerdo, hay que saber antes de comprometerse. Yo agregué, estaba diciéndoles, agregué a nuestra declaración de fe recientemente, que creemos que el matrimonio está formado por la unión de un hombre con una mujer. Ahí lo puse. Y puse algunos versículos por los cuales creo eso. ¿Eh? ¿Por qué creen que lo puse? Exactamente, por lo que está sucediendo. ¿Me entienden? Hay que leer lo que creemos antes de meternos ahí. Conozcan la declaración de fe. Y me voy rápido por causa del tiempo. Dije que eran cinco requisitos. El último, pues obviamente sujetarse a los líderes. Ya leímos la semana pasada Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. ¿Para qué quisiera alguien ser miembro de una iglesia que es dirigida por los pastores que el Espíritu Santo ha puesto si no los va a obedecer? ¿Verdad? Claro, los deben de obedecer en todo lo que sea justo y digno según la palabra de Dios, no en sus caprichos. Nadie tiene derecho a imponer su voluntad nada más por fuerza o por capricho. Los líderes están para dirigir la iglesia de Dios a cumplir los propósitos de Dios, punto. No a que se les cumplan sus antojos. Pero si los hombres son piadosos, tienen una limpia conciencia, una conducta irreprochable y anuncian el consejo de Dios y conducen a la iglesia a cumplir el propósito por el cual existe, según la Biblia, se les debe obedecer. Se les debe obedecer. No importa que sean mexicanos o chinos o no importa eso, no importa. No importa si tienen títulos honoríficos, teológicos o no. Si cumplen con los requisitos del Nuevo Testamento, son dignos de dirigir la iglesia. Entonces, dije que iba a contestar tres preguntas. Para ser miembro de una iglesia local, usted debe de creer en el Evangelio, ser bautizado para llevar una vida nueva en consonancia con la doctrina bíblica y en la comunidad de fe que el Espíritu Santo de Dios dirige por medio de los líderes que él ha puesto. ¿Por qué alguien querría hacerse miembro de la iglesia local Gracia, de esta? Ahora ya, a ver, aterricemos. ¿Por qué? ¿Por qué alguien quisiera ser miembro de esta iglesia? Bueno, por varias razones. Porque los miembros de esta iglesia vivimos para glorificar a Dios a través de la sujeción y el seguimiento de Cristo en el poder de su Espíritu Santo, como una expresión visible de su cuerpo espiritual en este lugar. Dios espera que lo adoremos de manera corporativa, en comunión unos con otros, además de que lo hagamos de manera individual. Ahí ustedes tienen, cuando menos, algunas razones. En primer lugar, porque somos miembros en este lugar para una mayor gloria de Dios. Romanos 15, versículos 5 y 6, dice la Escritura, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien se hace miembro de Grace Church, de la Iglesia Gracia, encuentra un lugar donde puede unir su voz para glorificar a Dios de una manera que potencia, multiplica la gloria de Dios más que cuando lo adoramos de manera individual. Segunda razón por la que alguien quisiera hacerse miembro de nuestra iglesia local. Hay muchas, pero voy a mencionar tres. Al hacernos miembros de Iglesia Gracia, nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros. Si el Espíritu Santo le guía a ser miembro de esta iglesia, usted se unirá a un grupo de personas que están comprometidas a vivir agradando a Dios y a cuidarnos y animarnos los unos a los otros y a crecer juntos en la fe bajo los estándares bíblicos. En el Nuevo Testamento hay más de 30 indicaciones de actitudes o de acciones que se deben mostrar o evitar entre cristianos. Y normalmente aparecen con una frase que dicen unos a los otros. Estamos hablando de acciones que se les piden a los cristianos con respecto a otros cristianos. Y casi siempre en el contexto de cada pasaje se refiere a los cristianos de la misma iglesia local. Todos esos se resumen en uno solo, que es ámense los unos a los otros. Pero son más de 30. ¿Cómo puedes tú practicar estos mandatos bíblicos si no eres parte de una iglesia local? ¿Cómo le haces? No se puede. Al hacer miembro tú de la Iglesia Gracia, tienes un lugar donde adorar a Dios en comunidad, tienes un lugar donde practicar estos hábitos cristianos de edificarnos y cuidarnos y pertenecer mutuamente. ¿Saben? A mí me siento tan orgulloso, yo les voy a abrir mi corazón, me siento tan orgulloso, casi siempre que yo voy a hacer una visita a alguien que está padeciendo una necesidad, una prueba, lo que sea, casi siempre que voy a hacer una visita solo con mi esposo, con alguien más, cuando llego, la persona que visité en necesidad me dice, ay, gracias por su visita, ya vino, y me dice que alguien de aquí, ya vino Marlene, ya vino Marcy, ya vino Christy, ya vino Esther, ya vino, alguien vino de la iglesia antes que yo. Me siento orgulloso de eso. Me siento feliz de estar en una iglesia donde la gente se preocupan unos por otros, donde se cuidan, donde se visitan, se procuran. ¿Cuántas veces han venido algunos de ustedes y me dicen, yo tengo un trabajo disponible, si conoce a alguien, hábleme. Yo tengo esto disponible, si sabe de quién, porque ustedes quieren bendecir unos a otros. Me hace sentir bien estar en una iglesia así. Pero también, al ser miembros de Grace, de nuestra iglesia Gracia, podemos cumplir la gran comisión, que es predicar el Evangelio. 5 veces se nos da la gran comisión en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Mateo, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lucas, en Lucas 24:47, ya me lo voy a memorizar. En Juan, dice que Juan 20, les dice que sopló el Espíritu y les dijo, recibid el Espíritu y ahora os envío, dice. Y en Hechos 1:8, pero recibirán poder y me serán testigos. En los pasajes que mencioné, todos sin excepción están en plural. Nunca dice, ve y predica el Evangelio, dice, vayan. En equipo se cumple. Por eso se llama, no se llama la gran misión, se llama la gran comisión, porque se cumple en conjunto, en equipo. Tú invitas a tu amigo, ellos tocan la música, yo explico el Evangelio, la persona se convierte a Cristo. ¿Quién la ganó? Todos, todos. Tú preparas la comida, otro la trae el miércoles, otros vienen y le sirven a los que tienen hambre y otro les muestra el Evangelio. ¿Quién los ganó para el Señor? Todos. Comisión. Al ser miembro de nuestra iglesia, juntos cumplimos la misión de predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Cuáles son los privilegios de los miembros en esta iglesia local? Rápidamente, termino con esto. Muy bien, tú todavía puedes pensar y dices, bueno, yo quiero seguir congregándome sin hacerme miembro. Ok, tú puedes seguir congregándote cuando tú quieras sin hacerte miembro. Pero si te haces miembro, entonces ¿qué privilegio voy a gozar? Bueno, vas a gozar el privilegio en primer lugar de la decisión. Tú vas a poder participar de las tomas de decisiones de la iglesia a través de tu voto en las sesiones importantes. A veces que la iglesia tiene que tomar importantes decisiones y los miembros tienen el poder de la decisión. Los que se congregan no. Tienen el poder de la opinión, de la sugerencia, pero de la decisión no. Segundo privilegio, el privilegio de la dirección. Todos los que dirigen un ministerio en nuestra iglesia y que dirigen la iglesia, como ancianos, como líderes y pastores, todos los líderes son miembros. Nadie puede ser líder en esta iglesia si no es miembro. Si tú quieres ejercer dones de liderazgo, ministerios de liderazgo, tienes que ser miembro. Es un privilegio para los miembros. Y tercero, el privilegio de la instrucción. Si tú quieres enseñar la palabra de Dios, la doctrina, a través de uno de los espacios de nuestra iglesia, tienes que ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya lo dije, porque para ser miembro de la iglesia tienes que compartir la doctrina. Y para enseñar a otros, pues debemos que estar seguros que al menos tú estás de acuerdo en las doctrinas básicas. Entonces, para poder tener el poder de decisión, de dirección o de instrucción de nuestra iglesia, necesitas ser miembro. Son privilegios de los miembros. Todo lo demás, servir en un ministerio, ayudar, contribuir, eso lo podemos hacer todos. Pero estos son 3 privilegios para los miembros de la iglesia local. Dios nos salva de su ira y condenación eterna cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. Pero no solamente nos salva para eso, también nos salva para que disfrutemos de su amistad constante y para que pertenezcamos a su familia y cumplamos un destino de servicio, edificación y proclamación en equipo como miembros de una iglesia local. ¿Es bueno congregarnos? ¿Sí o no? Es bueno congregarnos en una iglesia, pero es mejor ser miembros plenos y activos de una iglesia que adora a Dios, que predica su palabra, que magnifica a Jesucristo, que proclama su evangelio, que sirve a su creación. Miren las palabras de Pablo, con esto termino. Filipenses 1, 9 y 10. Dice Pablo, esto es lo que pido en oración. Oigan la oración de Pablo, oigan la oración. Debería ser mi oración por mis hijos y mi oración como pastor por mi iglesia. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que discernan lo que es bueno? ¿Eso dice la escritura? ¿Para que discernan lo que es bueno? No, para que discernan lo que es mejor. Usted que me escucha, congregarse es bueno, pero ser miembro de una iglesia local en pleno ejercicio es lo mejor.